Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, cuando la barrera salta, convencida de que la pelota volará por arriba y sin embargo pasa, escondida por debajo de sus pies, hay una victoria. Una victoria de la magia por sobre el veneno de los basurales. Una victoria del colibrí sobre el glifosato. Una victoria de un niño ante la muerte, el abandono y la soledad. Messi es una risa niña y picardía después del gol, que nadie, pero nadie pudo evitar. Como serán miles y centenares de miles las risas niñas y picardías ante la victoria que vendrá, más temprano que tarde, alguna vez en las vidas cuando la muerte caiga muerta. Caiga de un síncope, y nadie más pueda hacerse el distraído, y se hayan acabado el hambre y los golpes, y los niños mula, y el cianuro, y las balas para otros, y las mordazas y los gusanos en los pies. Tiene 4 meses, y está internado en el Hospital de Niños Héctor Vilela, de Rosario, roto en su fragilidad, golpeado por manos que eran para amarlo. Cada 2 días llega al Hospital de Niños un menor maltratado. En Wilde, una nena de 3 años apareció en el hospital quemada, con moretones, fracturada. Padres y madres están detenidos. Dice Carlos Delfrade en algunos de sus textos que es la mayor perversión del sistema. Es la pedagogía de la cobardía. Castigar a los más débiles y cercanos y dejar impunes a los poderosos, a los responsables, de las mayores frustraciones existenciales. Corre y es un hechizo. Es un niño blanco y un niño negro, como fue Samuel, arrancado pequeño de Camerún y arrojado solo bajo los puentes en las calles francesas, hasta que alguien lo vio, vio sus piernas y llegó a Barcelona. Corre y baila y solo hay postes dormidos alrededor, hipnotizados que ya no lo ven. Y aunque es uno y solo, se ríe a cántaros cuando llega la victoria. Él se ríe por todos. Estaba forrado en cocaína, en la casaquita, en los pañales. A los 8 meses era una pequeña mula y ya era parte de una banda de narcos. Los detuvieron a todos en Esteban Echeverría. Las encontraron en posadas, en una casilla. Tenían 5 y 7 años, la cabeza llena de gusanos y los pies destruidos por los piques. Los promotores de salud dijeron que no podían entrar porque el padre los echaba. Entonces se volvieron a su casa. El Estado, el presente Estado, sin culpa y en paz, se volvió a su casa. En Comodoro Rivadavia, ataban y amordazaban a los bebés en un jardín maternal. A veces lloran, si tienen hambre o les duele la panza, o les ataca el desamparo como un duende de vinagre y sal. Triana, Iba en la moto con su padre hacia una canchita en el sur de Rosario. Tenía solamente 4 años. Las balas la destruyeron en un solo instante. Eran en realidad para su padre, que murió después. Ella no tuvo una sola chance. No se la dieron. En la canchita donde iban por ahí estaba él encendiendo fueguitos, pero no llegaron. Corre como escapado de un cómic, perfecto como en la play, pero humano, desde la piel hasta la risa niña y los dedos índices señalando al cielo. Cada gambeta de A3, de A4, cada sombrero es una victoria. No importa que juegue tan lejos, que sea millonario, que no haya pasado hambre en Fiorito, ni se haya rajado los pies en la tierra cuarteada del Chaco. Cada vez que se ríe, con todo el cuerpo es una victoria de la vida misma. Como alguna vez se reirán con todo el cuerpo los miles y centenares de miles cuando ya no haya cómo parar esa victoria que vendrá, esa que esperamos. Cuando avancen gateando en cunitas de palo arrastradas por calandrias, saltando piedras, corriendo por pasillos, abriéndose en los montes, rompiéndose las rodillas en la tierra, pero felices, porque adelante parece que va Messi con un gol en los ojos. Cachale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más choco que la fayuca, con fusca, con cachiporra, te vas a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Se les retacha. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. De la mañana, 18 minutos. Vamos a la primera entrevista telefónica. Se encuentra en línea la doctora Patricia Rosenberg, que es directora de la maternidad que se encuentra en Trujillo. Buen día, doctora Rosenberg, ¿cómo le da? ¿Cómo le va? Hola. Hola. Ahí la escucho bien. Bueno, cuéntenos por favor en qué se está realizando en relación a la maternidad y cómo se está trabajando en este proceso que usted nos explicó alguna vez. Bueno, en realidad en ese momento, digo, previo a la puesta en marcha, se realizó desde hace 3 meses y finalizó hace muy poco todo lo que tiene que ver con la selección de personal para trabajar en la maternidad, con la planificación del comienzo, porque querías comenzar a trabajar con consultorios externos en una primera etapa, llegar a poder realizar los partos y la internación a la maternidad. ¿Se está trabajando con esto, con consultorios externos? No. La primera etapa, se está trabajando, se terminó la selección de personal. Las entrevistas, todo lo que tuvo que ver con selección de personal. Se está trabajando ahora, durante noviembre y diciembre, se va a trabajar en la conformación y en todo lo administrativo que tiene que ver con poder seleccionar el personal, poder ingresarlo a la órbita de la planta de la provincia de Buenos Aires para poder comenzar con los estudios externos, más algunos otros servicios como estudios complementarios, ecografía, laboratorio, monitoreo, etcétera. Muy bien. ¿Sabe que se corta un poco la comunicación? No sé si en qué lugar se ubica, si nos podemos mover un poco para que no se pierda la señal. ¿Cuál sería? Yo estoy en la maternidad, me corro un poquito, lo que pasa es que no tengo el número fijo acá para poder darte. No hay problema. ¿Cuál sería entonces los pasos siguientes? ¿En qué se está pensando a partir del próximo mes empezar a trabajar? Suponemos que todavía no hay una fecha de apertura. Todavía no hay una fecha de apertura porque en realidad depende también en este momento. Ustedes saben que la maternidad va a estar de administración social. Efectivamente, la provincia tiene que poder realizar los nombramientos y la verdad es que a partir de ese momento es cuando comience a funcionar la maternidad con los consultorios externos en principio hasta que podamos realizar los partos y la internación. En este momento, lo que se está es avanzando en todo lo que tiene que ver con la compra de equipamientos y sobre todo con la conformación de los equipos, que también tiene una complejidad enorme, la selección, la conformación de los equipos de la maternidad y vinculados con el hospital, con las unidades sanitarias del municipio. ¿Las dificultades económicas que tiene la provincia pone en riesgo estos nombramientos? Digo, ¿puede dilatar un poco más? Bueno, la verdad que el compromiso del ministro es que no. Es que en realidad ya había un presupuesto asignado para la maternidad y la maternidad debiera comenzar a funcionar con el presupuesto del año 2013. ¿Se necesitaba más equipamiento que lo otorgaría o se realizaría con fondos de Nación? Todos los equipamientos se están realizando con fondos de Nación. La maternidad, el predio lo compró el municipio, Nación financió la construcción y Nación financiando desde el inicio todo lo que tiene que ver con la compra del equipamiento, del mobiliario, del instrumental. ¿Esto ya se tiene todo? Están compras, no se tiene todo porque son largos los procesos de compras y porque hay cosas que vienen concatenadas a otras. Por ejemplo, digo, hay que tener el sistema técnico, el sistema informático para ver entonces, bueno, cuál es el soporte, por ejemplo, del mamógrafo que vamos a hacer. Pensemos que es una maternidad que, si bien va a ser una maternidad de baja complejidad, porque vamos a atender los partos de bajos riesgos, pero va a ser una maternidad de alta tecnología de acuerdo a la baja complejidad. Entonces, por ejemplo, la idea es poder trabajar con un sistema que sea informatizado, que entonces esto permita que la embarazada que se atiende en la maternidad, la historia clínica, los estudios diagnósticos, inclusive las imágenes, puedan visualizarse desde otros lugares de la red, desde las unidades sanitarias, desde el Hospital Mariano y Luciano, lo cual significa tener una complejidad, por ejemplo, en que todos los aparatos que se utilicen sean aparatos digitales. Las compras vienen concatenadas. Primero porque el subsidio viene, Nación entrega un subsidio al municipio, el municipio compra, efectúa la rendición de ese subsidio y viene el segundo subsidio, pero además porque por las características de los equipamientos es necesario contener la red para saber entonces qué equipamiento comprar. Claro. Dentro de la articulación con las unidades sanitarias y sí, en este sistema en donde se requiere una base de datos para poder articular, ¿se necesita también informatizar las unidades sanitarias en el registro de datos? Sí, las unidades sanitarias están informatizadas, o sea, las unidades sanitarias tienen desde hace muchos años en realidad las historias clínicas que están en formato papel y en formato digital y se cargan en la computadora de las unidades sanitarias. En lo que se está avanzando con el municipio es en que esa información pueda actualizarse desde distintos puntos, digo, ¿qué es lo que sucede ahora? Digo, ahora toda esa información está y en realidad esa base de datos está en la unidad sanitaria, en el municipio, en el hospital. Ahora tenemos que incorporar a la maternidad como otra, para que la información pueda ser de ida y vuelta, o sea, una embarazada pueda atenderse, claro, en la unidad sanitaria y para que haya una red y esa historia clínica evaluarse y pueda verse en la maternidad en el momento del parto, y viceversa, que después, porque esa mamá va a seguir controlándose ella y su hijito después en la unidad sanitaria, que tengan la información de todo lo que le sucedió a la mamá durante el parto y durante la internación en la maternidad. Sabemos que los tiempos de planificación se pueden extender un poco más, y ya habíamos hablado con usted en una ocasión y nos manifestaba esto, la dificultad para poner alguna fecha de apertura, pero también es cierto, sí, que se planifica y uno pone algunos tiempos, periodos para llevar adelante cada una de las tareas, sabiendo la necesidad que se tiene en relación a la maternidad para su pronto funcionamiento. ¿Ustedes calculan que el año próximo estaría funcionando? Sí, claro, la idea es que el año próximo esté funcionando. Digo, estamos en octubre, digo, está en realidad que estos dos meses que faltan hasta que termine el año sirva para finalizar toda esta parte de la primera parte. Digo, después hay otras cosas, no es que el primero de enero se abre la maternidad y ya está todo, digo, pero en realidad nosotros estimamos para que en el año 2013 esté abierta y que a lo largo del año pueda estar funcionando con el ciclo completo. Cuando yo digo el ciclo completo es que podamos realizar los partos, la maternidad. ¿El edificio está en excelentes condiciones o todavía falta hacer algunas reparaciones, acomodar? No, el edificio está terminado. Faltan algunas cosas que son complementarias. ¿Cómo cuáles? De algunas obras menores, del cierre del fondo, digo, pero el edificio está terminado, está en condiciones de ser, digo, tiene todas las instalaciones adecuadas, faltaba y ya está instalado el gas, la red de gas, el tendido de agua corriente, de cloacas, el edificio está terminando. Se van haciendo también algunas cosas que tienen que ver con empezar a utilizar, por ejemplo, se hicieron las pruebas de aire acondicionado, de caldera, de calefacción, es un edificio que tiene calefacción y aire central, que se van poniendo en marcha, pero el edificio está terminado, la obra ya está entregada, de hecho. Patricia Rosenberg, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, les agradezco a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Patricia Rosenberg, que es directora de la maternidad. No hay fecha aún

búsquenos, pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. De la mañana, 32 minutos. Vamos a hablar en este caso con Zulema Vilte, que está en comunicación telefónica. Hay programado un paro en la provincia de Buenos Aires para el día, para martes y miércoles. Ahora me lo va a confirmar bien Zulema Vilte. Buen día, Zulema, ¿cómo te va? Hola, buen día. Te escucho muy bajito. A ver si podemos mejorar ahí el retorno. Ahora sí. ¿En el día de hoy comienza el paro por 48 horas? Sí, el paro fue puesto por el Frente, o sea que lo integran FEP, SUTEBA, SADOP, que son los privados, AMET y UDA. Era un paro que había quedado con fecha pendiente cuando nos iban a pagar el aguinaldo en cuotas. Como, bueno, hicimos presión, el aguinaldo se pagó dentro de los plazos que nosotros pedíamos, este paro quedó sin fecha. Y bueno, como el gobierno no nos atiende los reclamos que un poco se trataron en las paritarias de principio de año, es que se resolvió llevar a cabo esta medida de fuerza. ¿Cómo describís vos hoy la situación que se vive en educación en la provincia de Buenos Aires? Caos. Sí, porque yo veo que están haciendo mucho hincapié en lo que es salarial, apertura de la paritaria salarial. Pero ese sería el último punto que nosotros queremos. Nosotros queremos, por ejemplo, que se le pague al transporte escolar en algunos distritos de la provincia para que los chicos puedan ir a clase. Porque como no se les paga, los remises no los llevan. Por lo tanto, esos chicos se quedan sin clase. Por otro lado, estamos pidiendo que se respeten los cupos de comedor y se les pague a los proveedores, que tienen deudas de 5 y 6 meses de atraso. Entonces el proveedor que no puede bancarse, digamos, este atraso, o disminuye la ración, o disminuye la calidad, o no lo lleva. En Moreno hay menos cupos en los comedores. Exactamente, en Moreno hay menos cupos. ¿Qué porcentaje? Yo te diría un 20, un 30, que ha disminuido, porque esto se basa también en una... en un informe que deben hacer las escuelas de la asistencia media. Uh-huh. Y a veces cuando se informa, se incluyen los días de lluvia o los días que la escuela tuvo algún desperfecto y no funcionó normalmente. Y en teoría, esos días, como no son los óptimos, habría que sacarlos de la cuenta. Lo que pasa es que las presiones son tan grandes que si hay 20 días, se ponen los 20 días sin tener en cuenta estas cosas que yo te estoy diciendo. Vos me decías que, bueno, la calificás como un caos. Sí. Yo le agregaría incertidumbre. También. Porque, ¿qué seguro tienen ustedes para el año próximo? Ninguno. Nada. No, incluso, por ejemplo, te digo, en uno de los acuerdos paritarios es que el gobierno de la provincia iba a formar una comisión, te estoy hablando de marzo, iba a formar una comisión para ver lo de las asignaciones familiares que sean universal para todos los docentes, porque eso lo puede hacer el gobernador. Y hasta el día de hoy la comisión no se reunió. Entonces vemos que hay una total falta de voluntad de la otra parte. También, por ejemplo, te tengo que decir que por todos los problemas que hubo y son respetables de la parte de los empleados administrativos de la dirección de escuelas, hay docentes que comenzaron a trabajar en mayo y todavía no han cobrado. O sea que, por eso te dije la palabra caos. O sea, lo del sueldo sería lo último. Tenemos un montón de cosas para reclamar primero. Sí, hay que decir que la Dirección General de Cultura y Educación, de quien depende lo que es el pago de sueldos, uh-huh, o la liquidación. Para ser más claro, sí, está de paro por, reclamando primero porque hubo despidos, pero también por las condiciones laborales, sí, y esto genera dificultades. Ante esta situación, ¿qué es lo que puede hacer el gremio? Porque lo que decían los trabajadores de la Dirección General de Escuelas era que se estaba contratando una empresa privada para hacer la liquidación. Lo que pasa es que en un momento determinado se temió que ni siquiera los que nosotros llamamos estamos cargados, o sea, los que ya venimos de mucho tiempo atrás, no pudiesen cobrar tampoco. Entonces, bueno, era un arma que a la cual se amenazó, viste, entre paréntesis, como para poder liquidar por lo menos las personas que estaban cobrando ya. Eso ocurrió a fin del otro mes. ¿Cómo pensás que se llega a fin de año? Ahí digo... Yo no veo una luz de esperanza. No, pero ¿hay rumores de que no se va a pagar el sueldo o que el aguinaldo no se va a pagar? Por ahora no, pero no te lo puedo asegurar tampoco. ¿La actitud del frente cuál va a ser? Porque vos decías, bueno, se está poniendo sobre la mesa en primera instancia el salario. Estamos evaluando todas estas cuestiones, a ver si por lo menos se abre alguna mesa de diálogo y podemos sentarnos por lo menos a discutir condiciones laborales, de infraestructura, de comedores, de transporte y bueno, como última instancia también lo paritario, ¿viste? Si en este año no hay nada, por lo menos sentarnos con tiempo para que no tengamos como de costumbre la premura del inicio o no inicio del ciclo electivo 2013. ¿No hay predisposición por parte de la ministra Nora de Lucía para el diálogo? No, ella dice que está abierto el diálogo, pero nosotros no lo vemos. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa con las bases, Zulema? Porque esto de incertidumbre, caos, se ve en las escuelas. Y lo que pasa es que la gente está muy cansada, ¿no? Vos le explicás todo esto que yo estoy diciendo, viste que no cobra porque los empleados de la dirección de escuelas no cargaron su trabajo. Y la gente está mal, porque si vos tomás un trabajo es para cobrarlo, no es para no cobrarlo. Y te estoy hablando de mayo, estamos en octubre, son muchos meses. O sea que la gente está muy descontenta con... Pensamos que con este cambio de director general íbamos a tener alguna luz de esperanza, pero realmente hemos retrocedido en vez de avanzar. Sí, bastante positivo, porque Nora de Lucía era... Sí. Entró ya con una postura totalmente. De no diálogo. No nos olvidemos que ella fue la viceministra de Economía del periodo anterior de Scioli. Lo que se viene para el año 2013 no es demasiado... Alentador, incluso en el presupuesto. No. ¿Ustedes lo evaluaron a eso? Y sí, es lo mismo que tenemos. Y nosotros vemos que no se hace nada por mejorar la infraestructura escolar, que eso también da pérdidas de días de clase, no solo los días de paro, como dicen ellos, porque si no tenés condiciones para poder desarrollar tu tarea, también te ves obligado a suspender las clases. ¿Cuántos días de paro hizo el Frente Gremial en el año? Creo que son 10. ¿10? Sí. ¿Se descontaron estos días? Hubo un periodo que no. ¿Cómo un periodo que no? Claro, porque el periodo en el cual se hicieron paros por el cobro del aguinaldo, el gobernador dispuso que no se descontaran los días porque el pedido era justo. Mm. O sea que hubo un periodo que sí se descontó. Este seguro que sí. ¿Esto genera dificultades para el acatamiento de la medida? No. No. No. ¿No hay miedo? No. La gente está muy cansada. Entonces una manera de expresar su bronca es decir, bueno, no voy. Sacame una duda, Zulema, por favor. El martes y miércoles es paro el Frente Gremial. El Frente. ¿UDOCBA va a parar los próximos días? ¿Va a ser un paro de 48 horas? Creo que para jueves y viernes. O sea que ya directamente estaría la semana está perdida. Porque los que son del Frente, o sea, los que están dentro del Frente, los docentes, afiliados, uh-huh, algunos de los gremios, también pueden parar el de UDOCBA. No sé qué harán. Ahí ya no sé si lo hacen. Digo, pueden hacerlo. Sí. Generalmente lo hacen. Te digo, por eso te estoy diciendo, la gente tiene mucha bronca. Y al momento de decidir, creo que decide más con bronca que pensando. ¿Viste? Porque está muy cansada de ser utilizada. El paro se hace. Sí. La movilización, digo, ¿los docentes movilizan? Hemos movilizado, sí. La semana pasada, pero digo, ¿en esta oportunidad se moviliza? No, es paro. ¿Solamente paro? Solamente paro. ¿Y participa de estas discusiones? ¿El docente? El docente, sí. Sí. Estas medidas fueron tomadas, ya te vuelvo a repetir, fueron tomadas en el mes de julio, quedaron las 48 horas en suspenso para ver si se componía un poco la relación con la dirección de escuelas, y bueno, en la movilización, si no me equivoco, del 3 de octubre, cuando pasamos por la FIP y Casa de la Provincia en Capital, se anunció un poco que si las condiciones no se revertían, se iba a fijar la fecha del paro. Estamos a finales de, de octubre. ¿Ustedes calculan que para noviembre va a haber otro día de movilización y de paro? Hoy no te lo sé decir. Pero ante esta situación, digo, ¿se está evaluando? Y llamaremos a las bases y consultaremos. Muy bien, Zulema Vilte, te agradezco mucho la comunicación. No, por favor. ¿Me pasas en línea privada, por favor? Bueno. Gracias. Ahí va a quedar hablando con Bernardo Tosi y Zulema Vilte. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Lo cierto es que hoy comienza el paro del Frente Gremial Docente, así lo anunciaba Zulema Vilte, que es secretaria general de la Unión de Educadores de Moreno, que está agrupada dentro de lo que es FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses. Hay un paro por 48 horas. La semana pasada se realizó una movilización en La Plata. Se va a hacer desde la Plaza Rocha, que es calle número 7 y 60, hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pasando por la legislatura y culminando en la gobernación de la Ciudad de La Plata. Se va a hacer este paro por mejoras salariales, laborales, convocatoria a la negociación paritaria del sector. Por falta de también la convocatoria a la paritaria docente, a las comisiones técnicas de salud, de condiciones laborales y salariales y cogestión, por incumplimiento del acuerdo paritario que establezca la creación de una comisión para tratar la eliminación de los topes a las asignaciones familiares, en reclamo por el normal funcionamiento del servicio alimentario escolar, la regularización del transporte escolar y una respuesta urgente a los reclamos de infraestructura. Los que llevan adelante el paro es el Frente Gremial Docente y la CTA de Buenos Aires. Recordemos también que va a haber el día miércoles un paro por 24 horas y Asamblea de Trabajadores, la Dirección General de Cultura y Educación. Blanqueo y equiparación salarial, pase a planta, es lo que se está pidiendo, plena vigencia de la carrera administrativa, salario igual a la canasta familiar. Son dos situaciones diferentes, pero que muestran claramente esta situación de caos a la cual se refiere Zulema Vilte. Por un lado, los trabajadores de la Dirección de Cultura, de Dirección General de Cultura y Educación, y por el otro lado, los trabajadores docentes, con estos reclamos, que por un lado, como decía Zulema Vilte, tienen que ver con lo salarial, pero al mismo tiempo con el servicio alimentario escolar, con la situación de infraestructura y con esto que ella lo definió claramente como un caos e incertidumbre. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Estamos en un programa que vamos rápido, una tras otra, donde diga Bernardo Tosi y volvemos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Está Oscar Martínez en línea, que es del Taller de Estudios Laborales. Le agradecemos la predisposición para hablar con nosotros. Sabemos que se tiene que retirar. Buen día, Oscar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo hacemos para explicar de qué se trata este proyecto de nueva ley de ART para que puedan entender los oyentes, pero también para que podamos entender nosotros? A ver, en primer lugar, la definición más sencilla es más de lo mismo. Pues es de lo mismo. Es decir, el objetivo sustantivo de la ley de ART, que era poner en manos de en discusión entre empresarios la salud de los trabajadores, no cambió nada. El sistema sigue siendo un sistema privado que trata al trabajador como si fuera, no sé, un auto, una casa, y seguro. En este sentido no hay cambio significativo. Sí, tal vez el peor cambio que tiene la ley es que elimina la doble vía, ¿no? La doble vía es que el trabajador podía aceptar organización de la RT, pero de todos modos recurrir a la vía legal. Ahora lo que hace es no solamente que elimina esa posibilidad, sino que transfiere los juicios a la justicia civil, mientras que antes iba al fuero laboral. Es el fuero parte del hecho que, no son iguales y que los trabajadores son la parte más débil, aunque esto no se cumpla siempre, digamos, esta visión, pero de todos modos, de pasarlo del fuero laboral al fuero civil perjudica sensiblemente a los trabajadores. Pero además, la verdad es que el trabajador no tiene la posibilidad de esperar los tiempos de la justicia. Entonces, lo que hace esta ley, hecha muy a medida de los empresarios, es casi obligar al trabajador a que tome la cifra que le ofrecen las ART, ¿no? O sea, bueno, en algunos medios se planteaba como que era la primera medida del kirchnerismo en contra de los trabajadores. ¿Ustedes cómo lo evalúan desde el taller de estudios laborales? Y la realidad es que es una ley a medida de los empresarios, que perjudica a los trabajadores. No hay una sola palabra que se refiera realmente a la prevención. Y, digamos, lo que mejora es el monto de las indemnizaciones, ¿no? Que esto, bueno, está bien, es el precio de la vida humana, pero está bien que se aumente, pero en realidad lo que hay que hacer es prevención. Y como dijo explícitamente la presidenta, la prevención quedará para una futura ley. Y el aspecto concreto, como decía antes, es que elimina la doble vía, con lo cual sigue dejando a la ley la vía inconstitucional, con lo cual no resuelve eso, pero pone trabas, ¿no? Explícame, por favor, de nuevo, ¿qué es la doble vía? La doble vía es que el trabajador podía aceptar la indemnización que le daba la RT, porque necesita, digamos, ante un accidente, una muerte, una enfermedad, necesita plata para vivir, pero si le que no era suficiente o que no estaba contemplada toda su problemática, a su vez recurrir al fuero laboral para iniciar un juicio por una mayor suma. Esto ya no lo podés hacer. O sea, con el proyecto, digo, no lo podrías hacer. No, no lo podrías hacer. ¿Vos tenés que aceptar o aceptar? Hola, sí, te digo. Te escucho, digo. ¿Vos tenés que aceptar o vas a juicio? O si no, no tenés la plata. Claro, si vos vas a juicio no tenés la plata, tenés que ir a juicio y esperar los tiempos encima de la justicia civil, que son mucho más largos. ¿Y qué trabajador puede, una amputación, un problema de salud grave, un accidente grave, esperar 2 años, 3 años, 4 años? Entonces lo pone el trabajador en la obligación de tener que aceptar lo que quiera dar la RT, y las RT son especialistas en es culpa del trabajador o subvalorar el daño, además de que el daño jamás jamás se repara, ¿no? La idea debería ser un sistema que evite las enfermedades. Pero bueno, no hay una sola palabra sobre el tema prevención en esta nueva ley, que no tiene mucho de nueva ley, sino que más bien es un ajuste de la ley del menemismo, ¿no? Claro. ¿Qué relación hay entre las ART y los sindicatos? Bueno, esto es muy variable, digamos, la figura, tanta propaganda se hizo de la figura de las mutuas. Las mutuas ya estaban contempladas en la ley anterior. Tal vez se formen algunas sociedades entre sindicatos y empresas, como ya hay empresas que en su momento tuvieron la FJP o que tienen otros negocios, digamos, pero menos con los sindicatos más combativos, más honestos, más decentes, la relación siempre es conflictiva, ¿no? La relación siempre es conflictiva porque las ART sistemáticamente tienden a echar la culpa al trabajador. Y sí. Y un sindicato que valga la pena tiende a pelear contra eso, ¿no? ¿Cómo seguir con esto, Oscar? Porque hablamos de este proyecto que va a haber una movilización. ¿Ustedes van a adherir a esta movilización desde el taller de estudios laborales? Sí, en este momento estoy en Uruguay en un ciclo de talleres, así que no estoy viendo quién convoca y todo eso, con lo cual no te podría decir. Uh-huh. Me parece que más allá de la movilización que haya, hay que seguir impulsando todas las acciones posibles para desmantelar el sistema de RT. La salud de los trabajadores no puede estar en manos de empresarios, ¿no? Es increíble cómo esto se presentó como si fuera un gran avance cuando, bueno, hoy se está, y esta semana, y a partir de lo que se conoció, claramente marca que perjudica a los trabajadores. Digo, esta capacidad que hay también para plantear algo como novedoso y nuevo e importante y beneficioso, claro, cuando en realidad es todo lo contrario. Ni tan nuevo ni es beneficioso, ¿no? Claro. Claro. Sí. Yo, bueno, a mí, digamos, lo que nosotros pensamos desde el TELE es que sí, efectivamente, hay que seguir instrumentando todas las medidas, sean de acción directa, sean judiciales, sean en el plano legislativo, para desmantelar el sistema de RT, que tal vez sea uno de los aspectos más vergonzosos que dejó la década del 90, ¿no? Que el gobierno no está dispuesto a cambiar, digamos. En ese sentido, podemos llamarle la ley Bendiguren o la ley Ubia. Te hago la última, Oscar. ¿Hoy en manos de quién está la ART? Las ART están en manos de grandes grupos. Hubo un nivel de concentración importante. Hay varias, pero están en manos de empresarios concentrados o algunas de carácter estatal, de carácter público, en provincias seguros, pero en manos de aquellos que hacen de esto un negocio. Y su negocio, entonces, ¿cuál es? Dar lo menos posible a los trabajadores, ¿no? Oscar, te agradezco muchísimo la comunicación y vamos a volver a hablar. Gracias. Perfecto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Oscar Martínez, que es del Taller de Estudios Laborales, se cortaba un poco la comunicación porque no se encuentra en Argentina, está en Uruguay, en un ciclo de charlas que están llevando adelante, pero nos explicaba de forma breve cuáles son las modificaciones, que en realidad no es ninguna modificación, así lo decía, ni es novedoso, ni tampoco beneficia a los trabajadores, y hay un comunicado de diversas organizaciones que manifiestan su rechazo a la nueva ley de ART, este proyecto, y se plantea para el miércoles un abrazo al Congreso, que va a ser a partir de las 15 horas. Allí firman diversas organizaciones sociales, va a estar la CTA y también la CGT en este lugar, haciendo este abrazo al Congreso, rechazando esta nueva ley de la ART, así como fue planteada, aunque, como dice Oscar Martínez, no es nueva y tampoco beneficiosa. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Declaración sobre el proyecto de esta ley de riesgo del trabajo, esta reforma, tiene el triste récord de ser la ley que más declaraciones de inconstitucionalidad registra en la historia legislativa argentina. En segundo lugar, el legislador de 1995, en uno de los pocos aciertos que tuvo, insertó la cobertura de los riesgos del trabajo en la seguridad social, pero en plena década menemista cometió el pecado de privatizar su gestión, colocando como operadores del sistema sociedades comerciales que tienen fin de lucro. Así lo explicaba también Martínez. De tal manera, el interior del sistema se incumbe una enorme contradicción. El operador tiene intereses opuestos a los de las víctimas de siniestros laborales. Entre las partes se plantea un juego de suma cero. Lo que uno gana, la otra lo pierde. Y este conflicto se da en el marco de una enorme desigualdad en la correlación de fuerzas que lo que sella, perdón, la suerte de los trabajadores siniestrados. Esta patología del sistema explica la mayoría de sus graves problemas de funcionamiento. Por eso se plantea que no se admiten esta modificación que se quiere hacer de esta ley de ART. Se va a llevar adelante un abrazo al Congreso el día 24 de octubre a partir de las 15 horas, el día miércoles, mañana. 9 de la mañana, 56 minutos. Seguiremos hablando de este tema en la semana. Ahora vamos a escuchar un poco de música después de tanta información. Bernardo Tosi dice cuál. Yeah.

10 de la mañana, 8 minutos. Vamos a hablar ahora con Claudio García, que es de ATE, y habló con nosotros hace ya 2 meses atrás, aproximadamente, para contarnos cuál era la situación de las escuelas luego del temporal y de la desidia ante la falta de respuesta del gobierno provincial. Claudio, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. Buen día. ¿Qué pasa en la escuela 14? Y en la escuela media 14, que está en el barrio San Jorge, sí, es un desastre, porque... Sigue siendo un desastre, entonces. Sí, lo único que han puesto una membrana el día que vino el director provincial de infraestructura. Han terminado de arreglar un tablero de luz que estaba bajo agua y nada más. Después continúa con los mismos dramas, los chicos tienen los mismos dramas para terminar las clases porque tienen que andar en la otra mitad que está arreglando la empresa. Terminó cuatro aulas y dos casi no se pueden usar porque, digamos, ellos, lo del problema de ellos es que tienen que andar eligiendo un día para venir unos, otro día para venir otros, digamos, tienen un turno rotativo. Y bueno, ahora se está priorizando a aquellos que van a terminar, más que nada. No sé si me entendés. La media 14 era la escuela que, vos nos decías, fue tomada por la empresa. Sí. Ahora no está tomada por la empresa. No, porque están trabajando, digamos. ¿Cuántas personas están trabajando en la 14? ¿En la 14? Sí. Hay 4 personas trabajando en este momento. Bueno, de 2 a 4... Aumentó el 100% de personal, digamos. Aumentó el 100% de personal. Uno lo toma risa porque realmente está cansado de hablar con las autoridades del Consejo Escolar, que son los que tendrían que estar más preocupados por esto, digamos. Ya la gente, la comunidad, los sindicatos que acompañamos ese día, a los alumnos, a los padres, a los maestros ese día, lo acompañamos a La Plata y después vino el director provincial de infraestructura. Digamos, no podemos hacer más nada porque realmente no le dan bolilla, el poder político de Moreno no le da bolilla a estas cosas que tienen que ser una prioridad. Digamos, si la escuela SB16 no existe, recién ahora están aprobando la licitación de la escuela. Para hacerla, viste que la arrancó de cuajo, no existe más esa escuela. Sí, que está al lado de la escuela 80. En la escuela 80, la SB16 estaba al lado, sí. ¿Cómo se hace, Claudio, para desarticular una lucha que es legítima, que es necesaria, que se tiene que resolver enseguida? Porque veíamos un camino de, bueno, si no hay respuestas, tomamos la escuela por parte de algunos estudiantes, si no hay respuestas, seguiremos en la calle. Esto no está pasando hoy. Sí, no, porque digamos, se está tratando de dar prioridades a la misma escuela, digamos, porque, por ejemplo, la mitad de la escuela, un poquito más de la mitad de la escuela ya está funcionando, digamos, es como ver, digamos, que algo funciona. No volvió a la normalidad, le pusieron una membrana, ya no se llueve más adentro en los techos, digamos, anteriores. La construcción nueva, están trabajando de a poco, pero están trabajando, y, digamos, los chicos no es que abandonan esa idea, sino que lamentablemente no hay que seguir con la actividad de la escuela, digamos. Eso es lo peor, digamos, que no se puede, lo que te decía recién, no se puede, que uno no puede entender que ellos no fijen prioridades el poder político de Moreno, digamos. Pero nosotros podemos pelear, luchar, decir, tomar la escuela, que es el último recurso, pero a ellos no les molesta y no sabemos cómo ya decírselo, digamos, de alguna manera. ¿Alguna vez fue prioridad la infraestructura de los colegios, de las escuelas? Sí, a la luz de todo lo que pasó, no, porque nosotros seguimos teniendo en otras escuelas, es peor, digamos, tengo una carpeta, son terribles, por ejemplo, paredes electrificadas, el agua que se cae y no les molesta, tienen que dar clases igual las directoras, porque llaman al consejo y no le dan ninguna solución, como la escuela 67, la 74 que le falta terminar, no es mucho lo que falta y no la terminan. La media 4 que está funcionando ya casi a pleno, pero todavía no la terminan tampoco. Y hubo un incendio, digamos, no hubo un desastre, digamos. ¿Sabés algo de qué sucedió con la escuela media número 11, la de Francisco Álvarez? Sí, ahí la parte nueva, que era la que se había volado el techo, todo eso, bueno, terminaron de arreglarla porque tampoco faltaba demasiado cuando vino el director provincial de infraestructura y que empezó a liberar los cobros de la empresa y esas cosas administrativas. Está funcionando mejor, pero ahí tiene el problema de la parte vieja, o sea, lo que cuando empezó recién la escuela, de que tiene problemas de apuntalamiento, de estructura, digamos, que bueno, por ahora va a dejar terminar las clases, pero digamos, esperemos que sea una prioridad arreglarla antes que empiecen las clases del año que viene. Sí, pero bueno, recién hablaba con Zulema Vilte, que es de FEB, decía lo mismo, tratamos de ser optimista para el próximo año, pero yo no veo un camino de optimismo, digo, no. Porque aparte uno reclama en lo que es el Consejo Escolar de Moreno y enseguida aparecen las responsabilidades que son de la provincia de Buenos Aires, que es cierto que la situación financiera, como lo plantea Scioli, es grave. El tema es que las prioridades nunca son los sectores que menos tienen, claro. Sino se pagan las cuestiones que les interesan a los que concentran capital. Sí, no hay ninguna, digamos, en este momento que está la discusión por el presupuesto provincial para el año que viene, la prioridad no siguen siendo la educación y la salud, digamos, y como vos decís, en vez de sacarle a los ricos, que es el momento de sacarles porque se necesita, a los country, a los bingos que no pagan ningún tipo de impuesto, casi pagan algún impuesto, pero no existe en relación a la plata que se llevan y de la forma que se la llevan. Digamos, los tipos tenían que ser más solidarios y si no, obligarlos a ser solidarios, digamos. Pero no existe la voluntad política del partido gobernante de la provincia de Buenos Aires de cambiarlo. Estamos en este momento discutiendo en la legislatura, el CDP de AT también está en ese tema, de que cambien, modifiquen esto, porque, por ejemplo, el presupuesto de este año ya no existe, ya está cumplido y no llegó ni a fin de año. Así que para el año que viene es peor la situación si lo aprueban como está en este momento lo que mandó el Poder Ejecutivo, digamos. Y las prioridades ya te digo, no existen porque ellos piensan echar gente para el año que viene. El 31 de diciembre echan un montón de gente a la calle o quedarse sin de cobrar un par de meses en lo que respecta al personal de las escuelas o al personal de los hospitales que está en forma temporaria. Digamos, ellos tienen otras prioridades, hacer caja con los pobres, o como decíamos siempre, somos la variable de ajuste de los trabajadores. Había una incipiente organización entre las escuelas afectadas por el tornado, hablo de la 14, de la 11, de la 16, de la 80. ¿Esto se paralizó? ¿No hubo más reuniones? ¿Fue difícil articular medidas en conjunto? Eso es lo principal, más difícil articular. Y encima hay otras cosas que están, viste, sucediendo al mismo tiempo, el que te obligan a discutir, a luchar, a andar, ¿viste? Entonces, a todo el mundo se le cuesta un poco más, pero digamos, que porque nosotros vemos que no van a dar ninguna respuesta. Hablando con un gremio, otro, hablando con los que se preocupan por las escuelas, con la comunidad educativa de la escuela, intentamos que ellos lo solucionen porque no hay otra forma. Están intentando juntar plata de alguna manera para poder arreglar una cosa. Digamos, es muy jodido. Muy jodido porque el Estado no está dando respuesta, es un Estado ausente en este momento. El tema es que lo que habría que plantear es que es mentira que se está dando clases. Porque lo que se dice es, bueno, se está dando clases de a poco o se están tomando prioridades. Alternativamente. De forma alternativa, pero en realidad es una mentira. Claro, sí. Porque ¿de qué manera se puede dar clases en una escuela que tiene dificultades con el techo? O por lo menos cada uno imaginémonos cómo se hace. El que puede va y el que no va. Y si va el alumno es lo mismo si va o no va. Capaz que mejor que no vaya, porque molesta menos. Sí, no le arreglan el laboratorio, no arreglan este, no arreglan aquello y va continuando de la misma... Tiene un poco más de clase que antes de que pasara todo esto de ir a reclamar hace 2 meses y... Pero, digamos, no lo hicieron lo que tenían que hacer, digamos, no cumplieron lo que tenían que cumplir. Si no les pagan, no hay prioridad para pagarles a ellos, digamos. No hay prioridad para pagarle a los comedores, vos imaginate. Se meten con los más pobres, con los que no tienen nada, los chicos van a comer a la escuela porque lo necesitan, no es porque ellos van por diversión, o porque es una cosa más, una materia más, no, es una cosa, un tema de necesidad, y ellos en este momento de desarrollo social no tienen plata para pagarle a los proveedores. Le pagaron hasta marzo en bono. La semana pasada, el martes, le pasó una semana atrás, le pagaron 15 días de junio en plata. Le dejaron abril y mayo en el medio y dice que le van a pagar en bono. Y los tipos no quieren proveer de nada. Bueno, uno se tiene que sacar el COULI por internet porque no le proveen ni de papel a la provincia. Entonces, digamos, para eso bueno, sería un tema menor, digamos, el tema del COULI al lado de las prioridades de decir que no tienen ya la comida de los chicos, que ya venía mal con el tema de la calidad de los alimentos y todo eso. Ahora es peor, no existe la calidad de ninguna manera. No existe la cantidad de alimentos para alimentar a los chicos de la escuela. ¿No existe capacidad de movilización? Sí, sí, sí. El tema es que, bueno, si no se fijo en este año, si, por ejemplo, la provincia no recibe ayuda, ya sea, o endeudándose, digamos, la provincia más de lo que está endeudado, o recibir una capacidad de plata del gobierno nacional, el gobierno este año no tiene ninguna capacidad de nada, digamos, no es que te inmoviliza, pero digamos, sí, nosotros podemos tomar las escuelas y pagar todo. Digamos, no es un problema. Conversando con uno, con otro, así de las escuelas, no ese es el problema. El problema es que si encima están tratando el presupuesto para el año que viene y no tienen prioridad tampoco estas cosas, digamos, las medidas tienen que ser más drásticas en todo sentido, digamos. En eso, ahí por ahí hay una discusión, viste, con otros gremios que están más comprometidos con el partido político gobernante y esas cosas. ATE va, porque bueno, estamos hablando con Claudio García, que es también delegado de ATE. ¿ATE va a llevar adelante alguna medida de fuerza esta semana? Y nosotros tenemos muchos problemas en cuanto a lo... Yo soy delegado general de educación en ATE. Sí. El tema de educación, ya te digo, no existe nada que pueda cambiar esto. Y encima tenemos un problema gravísimo, los trabajadores de las escuelas, que no reconocen el tema de que estemos enfermos. Tenemos una prestataria que si un médico no está atendiendo por el problema de la columna que tienen muchos compañeros, por problemas psiquiátricos que tienen algunos compañeros, no reconoce lo que los médicos los atienden en las clínicas o en los consultorios particulares. Esto, discúlpame, Claudio, ¿esto fue a partir de la modificación que implementó Nora de Lucía o ya venía de BIRTS? No lo implementó BIRTS. Y lo empezó a implementar con todo, que está en Nora de Lucía. Lo empezó a implementar así con mandar médicos auditores a cada lugar, a cada distrito de la provincia de Buenos Aires. Y los tipos te hacen deambular, aunque no puedas deambular. Tenés digamos, si tenés fiebre te van a dar 3 días por lo menos. Sería un médico normal, una persona de 40 grados de fiebre le va a dar 2 días, 3 días. Ellos te justifican ese día y tenés que volver al otro día a ver cómo estás. ¿Entendés? En vez de descansar o algo, como hace un médico, darle un día o 2 días para descansar, para que se recupere, las cosas normales, digamos, y ellos mismos desconfían hasta de los médicos que dan los certificados, pero no desconfían en el sentido que van y le preguntan, señor, ¿por qué hizo esto? No, le dicen a los compañeros que le dieron 30 días porque tienen un problema. Yo te cuento uno solo caso. La escuela 67, la compañera afiliada nuestra, que es docente, Celia Cicarelli, está internada en la clínica por problema psiquiátrico. ¿Entendés? Y lamentablemente no le reconocen. No le reconocieron el primer día que estaba internada. ¿Entendés? Después, cuando fuimos a reclamar o a preguntarle, a decirle al tipo qué era lo que pasaba, nos dieron 15 días de reconocimiento. Y estaba internada. Y sigue internada y los tipos te reconocen de 10 días. Hay que ir y conversar con los médicos, ayudar a la compañera para que le pongan los reconocimientos. Si no, va a perder el cargo o le descuentan los días de trabajo, ¿no? ATE Educación, se sumó a la medida que lleva adelante SUTEBA como parte de la CTA, digo, el Frente Gremial, perdón, en este paro por 48 horas. Nosotros mañana hacemos un paro y movilización al Congreso de la Nación. Mañana como CTA. Como CTA de la provincia de Buenos Aires, nosotros somos la CTA de Pablo Micheli. Sí. Y nosotros hacemos paro y movilización mañana, porque nosotros también mañana vamos a tratar de que no se apruebe este tema de la ART. Sí. Que el espíritu de la ley de ART no busca la prevención, como no la venía buscando ahora, sino que es el negocio, mantener el negocio de 17 mil millones que lo manejan 5 o 6 empresas de aseguradoras. Y la presidenta del partido gobernante también está buscando lo mismo. No le cambiaron la coma, no hicieron más nada, solamente aumentar los montos de la de plata por lo que puedan darte, porque si pasa algo, si hay un accidente que termine con consecuencias graves, mala muerte, quedar inválido, ese es el tema, ¿no? Y encima eliminan la doble vía, bueno, para recurrir a la justicia. Si recibís la plata, no puedes recurrir a la justicia. Solamente hablan del negocio. No hablan de la prevención, de la que los compañeros tengan seguridad y higiene laboral. Mirá cómo aparece el negocio en todos lados, ¿no? El negocio de la escuela, el negocio de la RT, el negocio en infraestructura. Terrible. El negocio, siempre el negocio. Sí, la corrupción total de los compañeros, los gobernantes que tienen que estar teniendo la prioridad de que estemos bien todos, digamos. Claudio, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Claudio García está en ATE, es delegado de educación. Hablaba con nosotros en relación a qué está pasando en la escuela número 14. Mirá cómo creció la inversión de la provincia de Buenos Aires, que ahora no hay dos trabajadores, hay cuatro trabajadores en la escuela 14. Y van rotando y tienen prioridad los que van a terminar el año. Es un poco más que Desidia, ya. Nos faltan calificativos para entender lo que está pasando, pero al mismo tiempo nos llama la atención, y esto lo hablamos con otros compañeros, esto que decía Zulema Vilte por un lado, bueno, lo que se está planteando es grave, caos e incertidumbre. Lo de la media 14 es Desidia, nos falta averiguar qué pasa en la media 11, y mirá que vinieron a ver, porque encima aparecía esto, bueno, tenemos que ir a ver para corroborar que realmente la situación es grave. En la media 11 aparecieron 9.000 pesos y algo se hizo. O sea, por una cantidad de tiempo prolongado no tuvieron clases los alumnos de la escuela media número 11 de Álvarez por 9.000 pesos. Es vergonzoso. 10 de la mañana, 25 minutos. Estamos en recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar.

que está presa acusada de la muerte por desnutrición de su hija de 3 años de edad. Enseguida te voy a estar contando de qué se trata, porque a partir de esto es que se planteó una campaña para que se nacionalice el pedido por la libertad y el sobreseimiento definitivo de María Obando. Pero en un instante, antes de finalizar el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de esto. Vamos ahora a la comunicación telefónica con Freddy, que es de Tercer Cordón. Y acá tenemos una actividad cultural para que participen los morenenses y todos los que se quieren sumar. Freddy, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? ¿Sí? Todo bien. ¿Qué es Octubre Callejero? Octubre Callejero es, en este caso, la cuarta oportunidad que tenemos para volver a encontrarnos con los que ya lo veníamos haciendo, y para los que no, para encontrarnos por primera vez con un montón de gente. El Teatro Callejero, donde vamos a ocupar plazas, calles, desarrollando la actividad que nosotros hacemos, que es justamente el Teatro Callejero, y con actividades para todo público y con espectáculos a la gorra, o sea, de libre acceso, todo el mundo puede ir. Eso es Octubre Callejero. Este año pensamos que va a ser una fiesta para todos. Este año pudieron agregar, ¿tiene otras particularidades a los anteriores? ¿Agregaron? Sí. Mirá, este año tenemos un equipo de producción que se trasladó directamente a la organización, es decir, que esta organización, que hasta el año pasado estaba en manos de Tercer Cordón Teatro, este año es una organización compartida junto a Meta Negra, Para el Cachetazo y La Pororoca, que son tres murgas de Moreno, y con los que nosotros estamos orgullosísimos y muy contentos de estar trabajando juntos en este proyecto. Y además de eso, o paralelamente a eso, vamos de manera totalmente independiente, es decir, sin el apoyo del municipio, que para nosotros al principio era un desafío, era ponernos esto de, bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, y lo estamos haciendo, y creemos que para nosotros, de los que hicimos hasta ahora, este va a ser el más grande, y para nosotros por ahí más, que tiene más razones para festejar, ¿viste? Vos los traías acá a la mesa, y esto, ¿por qué se dio? Porque el año pasado recordamos que sí había un auspicio por parte de la Municipalidad de Moreno para lo que es la actividad. Vos decís, bueno, ahora lo llevamos adelante, de forma independiente. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque para nosotros se agudizaron las contradicciones. Nosotros somos un grupo independiente desde hace muchísimo tiempo, y trabajar con el ejecutivo local, el municipal, en un punto era muy contradictorio, porque nosotros no acordamos con sus políticas en general y con algunas muy en particular, y bueno, nos parecía que, si bien uno puede llegar a pensar que las gestiones anteriores y a esta, nosotros, este cambio de gestión nos agudizó nuestras propias contradicciones, y creemos no... Creemos estar en lo correcto, esto de habernos separado, ¿viste? Y nos parece que es importante también esto, de poder seguir por nuestra cuenta y sin mucho costo. No lamentamos esta separación, estamos contentos de eso. No, y se pone justamente adelante lo que es la independencia, que es algo que marcabas vos al principio. Poder contar lo que pasa en los barrios, porque el arte es esto también, ¿no? Desde lo cultural, ¿qué le pasa al vecino? ¿Qué quiere decir en sus canciones? ¿Qué quiere transmitirle al otro que lo está escuchando, lo está viendo? Sí, vos pensás que nosotros llevamos mucho tiempo de camino, y en un punto sentimos que teníamos que seguir dando... Hola. No se da, ¿viste? Y tampoco esto de dar cuenta con quiénes nos juntamos y qué cosas hacemos. Y nos parece que bueno, que había un solo camino para preservar nuestra identidad como grupo independiente, y fue ese el que tomamos, ¿viste? Ustedes están recorriendo, van a recorrer varios barrios, ya lo están haciendo, pero digo, con Octubre Callejero van a hacerlo. ¿Cómo se prepara el barrio para recibir este encuentro de arte cultural, de teatro, de murga? Bueno, nosotros siempre decimos que desde nuestro grupo sea muy difícil desarrollar un trabajo territorial por las características de nuestro grupo y la cantidad de integrantes, y también porque es algo que nos interesa llevar adelante, pero que no estaba del todo en nuestras posibilidades. Dando trabajo con las murgas que sí desarrollan ese laburo, nosotros vemos que es mucho más posible desarrollarlo, ¿viste? Porque ellos tienen un trabajo de mucho tiempo de construcción en el barrio, y entonces, bueno, este año vamos a estar viernes a la noche en Reja Grande, con un todo lo que es los participantes del festival, y después con un par de funciones ahí en la plaza. Esto va a ser la nochecita del viernes. Y el domingo vamos a estar en La Permita, ahí en la plaza que se pasa, y de ahí nos vamos a ir desfilando hasta la Sociedad de Fomento de mi barrio, donde sede de Meta Negra, ¿no? Y la plaza que se pasa es la sede para el cachetazo. Y estamos contentos de esta movida, ¿viste? El año pasado, que fue la primera vez que lo hicimos, estuvo buenísimo, la recepción de la gente fue muy positiva, y disfrutamos un montón, y creemos que bueno, mientras más podamos ir metiendo las patas en el barrio, vamos a poder hacer que el encuentro sea mucho más cercano a lo que nosotros imaginábamos, un encuentro que se pueda disfrutar en todo Moreno. Vos pensás que hasta el año pasado nosotros lo veníamos haciendo como espacio central Buján, y que si bien Buján está bueno y va un montón de gente, tampoco es que va toda la gente, hay mucha gente que sigue sin su barrio, y que nosotros queremos que esta propuesta pueda llegar a esa gente también, ¿viste? Así que bueno, nos parece que de a poco se van articulando estas cuestiones. Es algo muy interesante, porque es justamente lo que también se plantea desde esta radio, ¿no? Cómo llegar a aquellos barrios que tal vez por el alcance no lo hacemos, pero que es necesario acercarnos como un medio comunitario, ustedes desde el teatro y nosotros desde la comunicación. Mañana comienza en Moreno. Sí, mañana estamos con el desfile, un desfile que va a estar muy bueno, que también sentimos nosotros, aparte de la propuesta estética, nosotros todo el tiempo reivindicamos nuestro compromiso. Hay cosas que tenemos que decir. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que ese decir tenga algún criterio estético, ¿viste? No sea una actividad panfletaria que para que no sea solo la actividad militante para los militantes. Nosotros queremos que la gente pueda verlo y le pueda gustar lo que ve también, y que pueda escuchar lo que tenemos para decir, pero desde un lugar de poesía, ¿viste? O algo así, ¿no? Y no por sonar pretencioso. Entonces estuvimos preparando un desfile donde estuvimos preparando un desfile para esto, y donde vamos a decir algunas cosas, y bueno, después va a concluir el desfile y va a haber una foto en el Teatro de Payasos, donde, bueno, ya vamos a estar así como más relajados y distendidos. ¿A qué hora comienza esto? La apertura. El desfile arranca a las 6 de la tarde. ¿De dónde sale? En la Plaza Mariano Moreno. Vamos a hacer la vuelta que hacemos siempre, cruzando hasta la Plaza San Martín y volviendo, y ahí en la Plaza Moreno va a ser la función que arranca Macaco Eléctrico, cerca de las 8 de la noche más o menos. Me tenés que dar un adelanto de lo que tienen para decir, Freddy. Bueno, mira, van a tener que... Tenemos a alguien ahí de fondo, decime quién está de fondo. Vamos con Mariela y Micaela, vamos rumbo a un ensayo acá en el cruce Castelar ahora. Y bueno, lo que tenemos que decir tiene que ver con esto que venimos reflejando y se viene reflejando, con que bueno, hay muchísimos atropellos que siguen ocurriendo contra los más desposeídos. Bueno, a ver, articular discurso, digo, para eso es más sencillo, pero básicamente todos sabemos lo que hay para decir. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de decir eso desde un lugar que nos pueda involucrar. Mañana vamos a estar ahí. En lo que hacemos, ¿sí? Mañana vamos a estar ahí para escuchar qué hay para decir y cómo, con esta manera estética, como bien lo decías vos. Empezamos entonces en Moreno a las 6 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. Sí, damos toda la vuelta y después volvemos. Bien. Y después, para hacer la función. El que quiere ver el cronograma, ¿dónde tiene que buscarlo? En Facebook. Está otra cercana al Churqui y ahí tenemos la programación. Pero en Facebook está, te metes en Octubre Callejero y ahí está todas las actividades, que van a ser unas cuantas. Y miércoles, jueves y viernes van a ocurrir ahí en la Plaza Mariano Moreno, y el sábado en el predio del hospital, y el domingo en los barrios, y el viernes a la noche en Reja Grande. van a estar en el nuevo solar del Moreno Antiguo, esto que está en el hospital. Sí, al lado del hospital, ahí vamos a estar. Nos pareció que era importante ocupar un espacio céntrico, porque también necesitamos que lo vea la gente que está de paso, y nos pareció que ese lugar estaba bien, ¿viste? Estaba bueno. Y ahí está permitido, no hubo dificultades por parte del municipio. ¿Cómo? ¿Ahí había que pedirle permiso al municipio también? Sí, en todos los espacios tuvimos que pedir. Esto de pedir permiso para nosotros tenía que ver también con poder estar tranquilo. No te olvides que este año nos visitan compañías de Chile, de México, de Venezuela, y queríamos tener la tranquilidad de que no iba a haber ningún contratiempo. ¿Viste? Nosotros nos hacemos cargo de nuestro trabajo, pero también parte de nuestro trabajo es cuidar a los compañeros que vienen a participar, ¿viste? Y entonces nos pareció oportuno estar precavidos, ¿viste? Y bueno, así que solicitamos los predios y eso, y no hubo inconveniente en poder ocuparlos. Ya tenemos la autorización, ya tenemos también el apoyo de tránsito para el desfile, ¿viste? Que van a estar ahí acompañando, sí. Cuestión de que nos cuiden también mientras vamos por la calle con zancos, con los bombos y todo. Así que en ese sentido, la relación no es con... ¿Viste? Y está bueno, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y los espacios públicos son de todos y para ocuparlos, ¿viste? Uh-huh. Y entonces me parece que el Estado regulando el uso de esos espacios y tiende a garantizar la democratización de esos espacios, todos podamos tener acceso, está bien. Si tiende a quitarte el uso de ese espacio, porque de acuerdo con lo que vas a hacer, me parece que ahí no corresponde. Hay que empezar a pensar otra forma de ocupar esos espacios, ¿viste? Pero bueno, por lo pronto nosotros escribimos las cartas, hicimos los expedientes y no tuvimos inconvenientes, más allá del trámite, ¿no?, que tenés que hacer. Freddy, te agradezco muchísimo la comunicación y ahora vamos a estar diciendo, estamos en el Facebook de Octubre Callejero, así que ahora vamos a estar diciendo la programación. Empieza mañana a las 6 de la tarde, ahí estaremos para compartir con ustedes entonces. Bueno, sí, muchísimas gracias por acompañar siempre, por apoyar siempre esta movida. Y bueno, ahí los esperamos y después les vamos a contar cómo nos estuvo yendo también. Muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Estamos hablando con Freddy, que también participa en esta radio, es de Tercer Cordón Teatro. Nos decía, mañana, miércoles 24, comienza en Moreno Centro. Las 18 horas va a ser el desfile por las calles céntricas de Moreno. A las 20 horas va a estar Macaco Eléctrico, que es de Argentina, en la Plaza Mariano Moreno, lado sur. El jueves 25 también va a ser Moreno Centro. Va a estar Tercer Cordón Teatro y el Trineo. El Trineo es de Chile, Tercer Cordón Teatro. Estábamos hablando recién con Freddy. Esto va a ser en la Plaza de las Carretas, es Uruguay y Belgrano, es Moreno Norte. 19:30 horas, La Posta del Viajero, una producción argentina, en la Sala El Churqui, que está en Yolí 2637, Moreno Sur. Seguimos con la programación, 20 horas, una exposición, teatro, permanencia entre la continuidad y la ruptura. Va a haber expositores, esto va a ser en el Churqui, también desde una exposición con hermanos chilenos. El viernes 26 en Moreno Centro y en la Reja Grande. 17 horas, Dúo Golondrina, que es de Argentina, y 18 horas, Harto de Caracas, es de Venezuela. Esto va a ser en la Plaza Mariano Moreno, lado sur. 20 horas, desfiles por las calles del barrio. 21 horas, va a estar el Trineo y Tercer Cordón Teatro, que es de Chile y Argentina, en la Plaza de la Reja Grande. ¿Qué más? 21:30 horas, presentación de la Murga La Pororoca, Plaza Reja Grande, Victorino de la Plaza y La Madre, sábado 27, Moreno Centro. Vamos que llegamos, 16 horas, va a estar el desfile por las calles cercanas, el predio del Nuevo Solar del Moreno Antiguo, esto es Libertador y Güemes. Otra actividad a las 17 horas, Cotraca, va a estar 18 horas el elenco de danzas folclóricas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Tercer Cordón Teatro. Esto va a ser en el Nuevo Solar del Moreno Antiguo, es Libertador y Güemes. 19 horas La Igualada, que es Chile y México. 20 horas Romance del Enamorado y la Muerte, Argentina, el Nuevo Solar del Moreno Antiguo. 21 horas va a estar Cronopio y Chumaro, perdón si me equivoco en alguno de los nombres, Nuevo Solar del Moreno Antiguo, Libertador y Güemes. y el domingo va a ser en La Perlita y en mi barrio. Va a estar el desfile apertura por las calles del barrio La Perlita a las 15 horas. A las 16, Valentina y el Señor de los Pájaros, que es una producción argentina, en la plaza que se pasa, que es El Salvador y México. 17 horas, Dúo Golondrina, 18 horas, Harto de Caracas, en la plaza que se pasa también. 18:40 horas, presentación de la murga para el cachetazo y el desfile hacia el barrio, mi barrio. Es de la plaza que se pasa a Lisandro de la Torre y El Salvador. 19 horas, presentación de la murga Meta Negra y Semifusa. Me quedan algunos más de las presentaciones que se van a desplazar en la programación que se va a llevar adelante a partir del día miércoles hasta el domingo. Los días 25, 26 y 27 de octubre, Luciano Mansur, del Teatro de la Integración Latinoamericana, dictará por las mañanas de 9:30 a 12 horas un taller de clown abierto a los integrantes de los distintos grupos participantes del encuentro y actores de la comunidad que quieran participar. Esto va a ser en el Churqui. ¿Cómo? Títeres. No lo leí. Vamos a preguntarle a los compañeros a ver si hay títeres también. 10 de la mañana, 52 minutos. ¿Te leí toda la programación de Octubre Callejero? Si no, también la puedes encontrar por Facebook. Buscas Octubre Callejero y ahí está toda la programación. Quiero oírte más. Me liquidaré, me liquidaré. ¡Detente! Payaso. Eso es lo que soy. Ingenua estirpe de comediantes intercambian sus penas con la aprobación ajena. ¡El aplauso! ¡Qué sonido tan solitario! Enemigo de la verdad, demasiado amigo a veces, pero nunca real. Calor que termina devorándome en sus flamas. Entonces es cuando creo saber que... Solo soy un ser que soy cuando soy un ser que no soy. Y siendo que nunca seré el ser que no vio ser, sería imposible hacer mi ser que no es. O sea, el que tendría que ser si solo fuera quien soy, olvidar al ser que soy o creo ser. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es demasiado para mí! ¡Me liquidaré! ¡Me liquidaré! ¡Bang! ¡Eureka! Ahora lo comprendo, no puedo morir. Mi muerte no es más que la bufonesca parodia de mi pulcra desgracia. No he de morir, pues soy el payaso existencial. Existencial. Bueno, amiguitos y amigos, ahora que ya está todo solucionado, les voy a hacer esta canción que dice así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ya nos estamos despidiendo, pero te quería contar la historia de María Obando. En el Encuentro Nacional de Mujeres, donde se concentraron miles de personas, se difundió la historia que vivió esta mujer, que vive esta mujer, y la de su familia. Cuando hablamos de situaciones de pobreza extrema y a la vez también de la criminalización que existe de la indigencia. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Y en este caso lo presenta la agencia Walsh, pero es una nota publicada por Liliana Giambeyuca, que escribió lo siguiente. La joven madre está procesada con prisión preventiva, acusada del delito de abandono de persona, agravado por el vínculo, echando sobre ella toda la carga por la muerte de su hija Carolina. De este modo, dice el petitorio, se invisibiliza y se encubren las responsabilidades del sistema de salud y demás dependencias del Estado, que debieron evitar la muerte de la niña y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de ella y de todos sus hijos. Graciela Francén es secretaria de Derechos Humanos de la CTA y junto a Vilma Ripoll entregaron una nota al ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, que resume el caso que conmovió a la comunidad de Colonia Amado y describe la situación de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba María y su familia al momento de la muerte de su hija Carolina en abril del año pasado. María tiene 37 años de edad y 12 hijos. Es analfabeta. Sufrió la violencia familiar y fue empleada doméstica desde muy niña. Su primer parto fue a los 14 años. Varios de sus hijos están indocumentados y nunca pudo acceder a una asistencia estatal. Sus hijos tampoco tuvieron acceso a la asignación universal. Nunca tuvo trabajo formal. Su último empleo fue picar piedras para el municipio de Colonia Delicia, tarea que realizó estando embarazada y hasta horas antes del parto. Al momento de su detención, María estaba amamantando a su beba de 2 meses, de la que fue separada. Desde su traslado al penal de Villa Lanús, entre abril y mayo del año pasado, tuvo un solo contacto con la familia. La nota entregada a Soria Vieta relata que María también es víctima del aparato judicial, que en Misiones tiene tradición de victimizar hasta límites increíbles a mujeres excluidas. Señala que el juez Roberto Saldaña, quien la procesó y la mantiene presa, se refiere a ella como mala madre, por lo que considera que ello agrava la situación procesal de María. La continuidad de la detención de María Obando viola el principio de culpabilidad, pues está presa sin condena, y viola las garantías constitucionales, porque no se pudo acreditar ninguna de las causas que le impidieran esperar el juicio en libertad. Así explica la nota, que fue entregada con copia al gobernador Maurice Clos, para presentarle cuál es la historia de María Obando y la de su familia, otra víctima de la pobreza extrema y también de la criminalización de la indigencia. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Ya nos estábamos despidiendo, pero aparecieron unas compañeras de 25 de mayo a esta radio, que es una radio comunitaria, y que justamente está para esto, ¿no? Para conocer qué es lo que pasa en el barrio, lo hablábamos también con Freddy. Y Nancy se acercó acá con un grupo de vecinos, porque la historia de la tierra, del territorio, sigue siendo la misma que hablábamos aquella vez, Nancy, ya casi 3 años. Está Sunilda, que vive ahí en 25 de mayo, en una nueva toma que se realizó. Y Nancy, buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué está pasando, Nancy? Te pido que te acerques un poco más al micrófono. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio? Bueno, en el barrio, en donde nosotros estamos, gracias a Dios, por el momento estamos bien. Pero hay una toma que se agarró hace 6 meses. Hace 6 meses que se agarró ahí unas cuantas gente con criaturas. Y cuando yo la vez pasada vine y estaba hablando con la señora Claudia Sena, ella me dijo que había desalojo en ese lugar, ya. Pero que no sabía en qué fecha más o menos lo que iba a ir, el desalojo. Pero esta gente está preocupada porque la gente se va y le dice que va a haber desalojo hoy, mañana, pasado, ¿entendés? Y está en el corazón, en las manos. Como nosotros antes estuvimos así también. Entonces yo le dije, yo le voy a apoyar en todo. Porque viste que cuando hay criatura es imposible estar en la calle. ¿Entendés? Y queremos una solución. O sea, porque no podemos estar en la calle tampoco. Sunilda, ¿ustedes hace cuánto tiempo están ahí? Y más o menos 3 meses. ¿Tenés tu casilla? Y sí, con mi hermana. Con tu hermana. Y tenemos criaturas. Y no podemos salir en la calle tampoco porque tenemos criatura. Y necesitamos una solución, porque creo que como ser humano tenemos que tener una solución y tenemos derecho también, ¿entendés? Así que estamos preocupados. ¿Cuántos años tenés vos? 22. 22 años. Sí. ¿Sos de acá, de Argentina? ¿Viniste...? No, hace como 3 meses que estoy acá en Argentina, o sea, con mi hermana. Me llamó y tengo una criatura argentina. Bueno, hace 5 años que estoy acá. Hace 5 años que estás acá. Sí. ¿Cómo haces para pelearla acá? Un pedazo de tierra, pelearla por vivir todos los días. Y por mi hija. Lo hago por mi hija. ¿Entendés? Ya quiero una casita para ella. No para mí. Para mi hija. Que es argentina y tiene derecho a ella. ¿Entendés? Por eso estamos reunidos. ¿Cuántas familias son? Y más o menos lo que agarra todo, porque viste que acá vienen 12 familias ahora, pero están más o menos 60, 65 familias, porque es chico el lugar, viste, es un lugarcito que se quedó y se agarró esa, se tomó, viste, pero no, es grande, pero las casas hay así bastante ya, ¿entendés? ¿Qué les dice a ustedes, Claudia Sena? Hay que explicarle a los oyentes, porque también sí. es bastante complicado entender. Nosotros hablábamos de una toma que se hizo ya hace 3 años aproximadamente, uh-huh. en donde estaba Nancy, uh-huh. que es al lado de 25 de mayo, cerca de una escuela primaria, uh-huh. que 23. De la escuela primaria 23, a 2 cuadras, uh-huh. a 1 o 2 cuadras. Ellos llegaron hace poco tiempo, necesitan también un lugar para vivir y toman un lugar que está cercano a este predio que ya se hizo la toma hace 3 años y lo que están pidiendo es, bueno, justamente soluciones en relación a esto. Vos fuiste a la municipalidad, digo, estas familias que están en este lugar más pequeño fueron, ¿qué les dijo Claudia Sena? O sea que nosotros nos fuimos, o sea que ahora nos fuimos a Tierra y Vivienda, ¿viste? ¿De dónde? Acá, del municipio. Exactamente, y no le encontramos a ella, ¿viste? Porque dice que salió y yo, o sea que la chica que me atendió me dice que está en la municipalidad. Yo le dije que íbamos a ir ahí y la chica me dijo que no, que ya estaba por salir, pero no sé dónde, ¿entendés? Porque ya no me dijo más nada, me dijo que me iba a llamar y que nos iba a atender otros días. Pero la vez pasada, cuando yo vine hace 22 días, 22 o un mes, vinimos con nuestro grupo de ahí de la Gloria 2 y nos dijo ahí Claudia Sena que ese lugarcito estaba denunciado ya, como para un desalojo. Y yo le dije, ¿pero de quién? Pero ella no me dijo de quién era el desalojo. Pero hay un grupo en nuestro lugar que son 3 personas, los que rompen las pelotas ahí, y que ya nos cansamos de ella, ¿viste? Y ellos juntan firmas, hacen cualquier cosa, porque dice que ahora lo que ellos están tomando, dice que nosotros nos ahogamos todos del riachuelo que hay al lado, ¿viste? Pero es mentira eso, ¿entendés? Porque es injusta lo que esa gente están haciendo. Y eso los mismos hermanos que tomaron un terreno ahí, hoy impiden que ustedes tomen el terreno. Exactamente, es así. Y como nosotros tenemos ahí, también esta gente quiere tener un lugarcito. Nosotros no podemos ser malas y decirle, no, ustedes no pueden quedarse ahí. Sabemos que es ajeno. Pero si hay alguien a quien pagar, ellos están dispuestos a pagar y a negociar. ¿Entendés? Pero por el momento nadie se va y se acerca, no, yo soy el dueño. ¿Entendés? Pero yo sé bien porque la Claudia Sena me dijo que sí, hay desalojo ahí porque ya habían denunciado. Yo escuché de la boca de ella eso. Esto también lo escuchaste vos con el otro terreno que ustedes están ocupando. Exactamente. Cuando aparecía Melfi, decía que era el terreno de él y quería vender acciones de Loma Sociedad Anónima. Esto ya lo escuchamos varias veces. Los avances que ustedes tuvieron en el barrio, digo, mejorar las calles, cortar el pasto, abrir las calles, ¿quién hizo eso? Hicimos nosotros. Los vecinos que vivimos ahí, ¿entendés? Y que queremos vivir ahí. Y lo que más ahora, o sea, que lo que yo estoy haciendo ahora con mi grupo es arreglar las calles, ¿viste? Yo metí la solicitud para que se vaya la máquina y vengo hace 2 meses en la municipalidad, cada 8 vengo y me dice, tenés que esperar 10 días, tenés que esperar 20 días, y no hay nada. No hay una máquina. No hay nada, no hay una máquina. La vez pasada se quemó 2 casillas, no podía entrar el bombero porque no había para entrar. Había barro, lobo, ¿entendés? Y no se podía entrar. Y ahora te imaginarás. Y ahora está peor. Sobina, está peor. No se puede caminar, menos con los chicos. Estamos encerrados, no podemos salir afuera. Otra cosa, que había una nenita de 1 año 8 meses que casi también se murió y no podía entrar una ambulancia. Y es injusto porque somos personas los que vivimos ahí, no somos animales que tenemos que arrastrarnos para salir afuera. Es injusto porque si se va la máquina y si ellos quieren cobrar, nosotros vamos a pagar. Porque tenemos un ahorro que siempre juntamos nosotros. Si es que realmente la municipalidad quiere cobrar, nosotros vamos a pagar. Estos vecinos que estás escuchando, a Nancy y a la compañera, ellos caminaron por las oficinas de Edenor cuando los maltrataban para pedir la electricidad. Exactamente. El único servicio que podemos tener en algunos lugares de Moreno, cuando, por ejemplo, desde las asociaciones de usuarios te dicen que somos electrodependientes, porque la electricidad es el único servicio que podemos tener y es el indispensable para poder vivir, para tener agua, para tener, bueno, todo lo que el oyente ya sabe, esto lo pelearon los vecinos solos. Incluso se enfrentaron al maltrato por parte de la empresa. Exactamente. Y hoy lo que están diciendo, y para los oyentes de esta radio que están escuchando, es que quieren un lugar para vivir. Estos hermanos paraguayos que están acá porque quieren un lugar para vivir, como pasó también en La Gloria y como pasa en muchos lugares de Moreno, porque las tomas crecen, porque la realidad es esta que está contando tanto la compañera como Nancy. ¿Cuántas, vos me decías, son 12 familias? Sí. ¿La mayoría tiene chicos? Sí, la mayoría tiene chicos, chiquititos. ¿Cuánto sale una casilla hoy? ¿Cuánto sale poner una casilla? 1.500. Hoy? 1.500 está saliendo una casilla, sin baño. Espera, una casilla y decime qué tamaño. Y 4x3. 4x3. Una casilla así. ¿Vienen ustedes, los amenazan en el barrio? ¿Viene alguien y les dice que se tienen que ir? Recuerdo cuando recién se hacía la toma estaba la policía. Sí. ¿Ahora hay alguien en el barrio? Por el momento no, pero se van la gente y le dicen, viste, el principal de esto es el señor Agustín. Agustín y la señora Ruperta y la hija Daisy, que siempre se van con las mismas cosas que dice que va a haber desalojo, que, por ejemplo, este papel que se hicieron, yo no sé si salió de la municipalidad o qué, pero por este papel están cobrando 15 pesos. Si este papel vos no lo tenés, si alguien se mete en tu casa, pues bien, chau, fuiste. Le asustan a la gente así. Y así están estafando a las personas. Este papel. Ese papel. Y le están estafando a la gente. Yo no sé si sale de la municipalidad o de dónde, pero esa gente te hace mierda en ese barrio. A ver qué dice el papel este, porque dice Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Subsecretaría de Emergencia, Dirección Provincial de Defensa Civil. ¿Por qué te lo cobran 15 pesos? Objetivo, establecer el conjunto de previsiones que los municipios y comunas a través de las asociaciones vecinales o barriales adoptarán para anular, disminuir o mitigar los posibles casos de emergencias, sean estos de origen natural o antrópicos, y desarrollar el conjunto de procedimientos coordinados para responder ante un siniestro a fin de reducir al mínimo los efectos del mismo. La finalidad, evitar o minimizar la pérdida de vidas y o bienes causados por efectos socionaturales, previendo hacer el mejor uso posible de los recursos locales existentes con que cuente cada municipio y o comuna, entendiendo como hipótesis de emergencia toda suposición de una situación que puede derivar de un siniestro que exceda los medios normales de autoprotección. Bueno, acá continúa el texto, pero es una hoja A4 en papel impreso en una computadora común, sin ningún tipo de sello, y aparece un responsable del trámite, Agustín Bogado, Ruperta Rojas, y delegados también, y subdelegados. Se pide que se firme 15 pesos, y es una cartilla para los vecinos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Subsecretaría de Emergencia, Dirección Provincial de Defensa Civil. Esto no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, por lo menos, de sello o de firma, alguno, ¿no? Vamos a estar entonces averiguando de qué se trata. Exactamente, porque viste que la gente a veces da, viste que la gente a veces da, pero sin saber qué es ni de dónde viene. Pero acá le incluye al ministerio, a la municipalidad y todo. Pero nunca se fueron una gente del ministerio ni de la municipalidad a acercarnos y decirnos, bueno, esto se va a hacer. Habla de los municipios, no está hablando de la municipalidad de Moreno. Sí, dice los municipios para poder articular acciones con los municipios y o la comuna. ¿Cómo van a seguir? ¿Se van a quedar ahí? Y sí, y vamos a luchar hasta no poder. No vamos a salir de ahí. Eso que lo tengan bien seguro. Estos vecinos que son malos con nosotros. Encima que no hicimos nada con ellos. Así que por favor que piensen lo que están haciendo. ¿Hay alguna próxima reunión con la municipalidad o en realidad eso está anulado? O sea que quedaron en llamarme. ¿Entendés? Pero no sabemos qué día va a ser. Les agradezco mucho por estar acá.